se ha festejado el Día del Maestro, como todos sabemos, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, cuestionado por muchos e idolatrado por otros. Todos sabemos que fue periodista, escritor, presidente, maestro e impulsor de la Ley de Enseñanza Pública y Gratuita. A pesar de que existen algunas controversias respecto a la figura de Sarmiento, rescatamos su concepción acerca de la educación, considerándola como la única herramienta transformadora de un país. Entendía que el fortalecimiento de una identidad desde la escuela era la manera de reunir a una sociedad dividida culturalmente y no estaba equivocado. Hoy, mientras nos preocupamos y asustamos observando los cambios que ocurren en nuestra sociedad, esta sociedad de la que somos parte cada uno de nosotros, esta sociedad en la que tenemos la obligación de involucrarnos para asegurar un futuro mejor a todos los ciudadanos, son muchos los que consideran que no hay una salida, pero somos muchos más los que concebimos a la educación como herramienta de transformación y mecanismo facilitador del crecimiento a través de ella, de la educación. Solo quienes compartimos la tarea de educar sabemos todo lo que se pone en juego cuando docentes y alumnos se encuentran en el acto educativo. Solo quienes habitamos las instituciones trabajando día a día, apropiándonos de los espacios escolares, conocemos y valoramos verdaderamente a los docentes. Docentes y alumnos tenemos la responsabilidad y la obligación de descubrir qué podemos hacer por nosotros mismos y qué podemos hacer por los demás. Tenemos la responsabilidad de encontrar lo que nos caracteriza y nos reúne para afianzarlo y construir a partir de ello una nueva realidad. Destacamos y valoramos a todos los docentes que cada día intensifican la búsqueda de coincidencias y consensos junto a sus alumnos en pos de un futuro esperanzador, sin perder de vista que en ello radica nuestra principal responsabilidad. Felicitamos a la jefa distrital, profesora Eva Corbalán, y a la secretaria de Asuntos Docentes, profesora Emma Corbalán, por haber organizado el acto central llevado a cabo el lunes 10, rindiendo un merecido homenaje a todos los docentes de las instituciones educativas de nuestro distrito por sus trayectorias, 25 años en la docencia o jubilación. Despojado dicho acto de toda tendencia político-partidaria. Como docentes, nos sentimos orgullosos de haber recuperado ese espacio tan nuestro que son los actos centrales para homenajear al maestro.